El demonio del insomnio. Llega el desdichado al amanecer a su cuartujo lleno de aire caliente. Descubre, pensativo, la almohada. Mira de costado la pared con un muñeco que dejó dibujado otro pensionista o inquilino. Se quita con gesto huraño los botines. Tira el pantalón encima de una silla. Prende un faso y contempla melancólicamente la roña de su yuguillo y se encama. Solito como un preste o como un santo. Broncoso de encontrarse solitario como un canónigo o como un santo. Rechupa su cigarrillo barato. Escupe al techo. Tira el pucho y cierra los ojos. Sus ojos de hombre cansado. Viene de cualquier trabajo nocturno. No es hombre, sino un cacho de carne cansada y entristecida. Quiere dormir, que es lo mismo que querer morir a plazo fijo. Dormir para olvidarse de la vida maldita, trabajo de todos los días, soledad de todos los días, desilusión de todos los días, puchero de todos los días. El tipo escupe al cielo raso con la misma rabia que si se encontrara frente a las puertas del infierno. Junta las piernas, se acurruca como criatura, encoge la cabeza, esconde un brazo debajo de la almohada y minga de sueño. El sueño no viene. Con los ojos cerrados. El hombre se revuelve furioso en su catrera. Bufa contra la noche que durará una sola hora. Luego llegará el día y sabe que con el día no puede dormir, que su sueño se hace penoso como el coma de un moribundo. Y con la cabeza aprieta furiosamente la almohada mientras cierra los párpados para dormir. El fulano quiere dormir, eso es todo. Hundirse en la oscuridad del sueño, disolverse en esa muerte a plazo fijo que aplasta la jeta de todos los hombres en todas las almohadas que cubren los techos de la ciudad. Luego se da vuelta, estira los pies, levanta la sábana, tantea la perilla de la luz eléctrica, estornuda, se suena la nariz y esta vez se dice: ahora me voy a dormir. Durante 3 segundos se le amodorra el entendimiento. Luego, un crujido del ropero lo hace temblar en pueril alarma. ¿Por qué en la oscuridad de la noche siempre hay un mueble que cruje? Indáguelo usted. Son los roperos. Siempre esos roperos malditos, de falsa caoba, con una falsa luna veneciana, con falsos dorados. Roperos que han contenido ropas de hombres de todas las calañas. Un pedazo del alma de cada uno de esos desconocidos debe haberse quedado en el interior del ropero, y el desdichado, que no puede dormir, lanza una mala palabra al espacio, carraspea, enciende un cigarrillo y resopla nuevamente bocanadas de humo al aire del cuchitril. Está rabiosamente cansado. Quisiera dormir. Dormir una eternidad en el fondo del mar, en una piecita de plomo, con ventanillas que le permitieran ver cuando se despertara, de vez en cuando, el paso de los tiburones tuertos. Quisiera cualquier cosa con tal de poder dormir. Resopla el pito de una locomotora. Pasa un tranvía. El infeliz rumia su insomnio y una raya azul se pinta en el vidrio de la banderola. Llega el día. El día que tiene tonalidades a esa hora de crepúsculo submarino. El hombre siente que su cuerpo se confunde en el cansancio con las sábanas. Y de pronto el cacareo de un gallo lo hace respingar furiosamente. Otro gallo contesta a la distancia. El cigarrillo le deja en la lengua sabor de pimienta. El hombre estrella el tizón contra la pared. Una nube de chispitas de fuego salta sobre las sábanas y el desgraciado, entre la disyuntiva de moverse o dejarse quemar vivo, opta por sacudir de las sábanas el fuego. Ahora es un cencerro el que resuena en la calle. Después, el trote ágil del caballo de un lechero. La raya de azul se va agrisando. La pieza se llena de una claridad sublunar y el hombre, desesperado, maldice el día en que nació con un trabajo nocturno. Piense en las riquezas que encierran las cajas de los bancos y una modorra dulce se apodera de su conciencia mientras se dice: ¡qué magnífico si uno se pudiera convertir en el hombre invisible! Robaría por todas partes sin ser descubierto. Entraría a las oficinas bancarias, levantaría un paquete y el problema estaría resuelto. Se tapa la cabeza con la almohada, estira un brazo para el este y otro para el oeste. En esa postura parece un crucificado horizontal. Otros ruidos. Y de pronto es un mirlo. No un mirlo blanco que no existe, sino un mirlo negro, el que arroja su uí, uí, uí al espacio. El chirrido del pajarraco cubre de infinito desconsuelo al cadáver despierto. El hombre que quiere dormir no puede dormir. Esto es horrible, tan horrible que su amargura se desata en un rezongo lento, fúnebre, quejoso. Habla con la almohada, como si la almohada fuera la cabeza de una mujer. La aprieta con los brazos, estruja su mejilla contra la funda y la conversa de pena, de interjecciones, de palabras explosivas. La almohada, como mujer indiferente, se deja apretar, insultar, acariciar. No responde. La raya de luz gris se va tornando aguosa. El hombre abre los ojos y ahora una neblina lechosa se ha estancado en la cúbica capacidad del cuarto. El desdichado siente antojos de gritar su desesperación de no poder dormir, de agarrarse a patadas con alguien, de golpearse la cabeza contra la pared. El mirlo negro dentro de su cesta de mimbre lanza el chirriante ¡uy, uy, uy! Canta un gallo, cruje una puerta que se abre. Choca el mango de una escoba en los mosaicos. Alguien arroja un tacho de agua y el hombre infortunado, el hombre que no puede dormir, se refugia con infinito desconsuelo, con su frente sudorosa de nerviosidad, en el único hueco que entre la pared deja la almohada. La frialdad del muro, anticipo de la frialdad del sepulcro, siempre sin ruidos, lo consuela y amodorra. Ahora respira pesadamente. Con la llegada del día se duerme, con el coma de los moribundos, pero libre al fin del demonio del insomnio.